Catarsis, voces desde el Hospital Psiquiátrico de Valparaíso. Aquí estamos nuevamente con Catarsis, empezando con Juan. Juan, ¿qué nos traes hoy día? Hola, primero que nada, saludar a todos los auditores y auditoras que nos escuchan. Esta semana ha sido una semana noticiosa con respecto al tema de la cultura por el fallecimiento de Patricio Mas, gran artista chileno, uno de los grandes referentes de la nueva canción chilena, uno de los grandes pilares, y que junto a Víctor Jara y a Violeta son como lo máximo que tenemos en cuanto a música en el sentido de reconocimiento internacional. Entonces ellos dejaron muy muy muy alto el nombre de Chile como artista. Bueno, estuvimos hablando de la esquizofrenia en las semanas anteriores. Correcto. Y yo quería retomar un poquito el tema y hablar un poquito de cómo se presenta. Ya habíamos dicho que habían algunos aspectos, unos síntomas primarios de la esquizofrenia que son típicos, digamos. Pero, o sea, se diferencian en la severidad. O sea, hay personas que tienen los síntomas más fuertes, digamos, y otras personas que los pueden tener más leves. Hablamos de la idea delirante, por ejemplo, las personas que tienen en creer en cosas que no son verdad, digamos, y generalmente de contenido religioso, de ser perseguido, que causan una sensación de ansiedad. Hablamos de la alucinaciones, que es escuchar, ver, sentir cosas que no existen en la realidad. Generalmente son voces dentro de la cabeza, que eso es muy típico, el típico escucho voces. El lenguaje desorganizado, cómo pensar y hablar en forma extraña. Hablábamos también del comportamiento extraño o muy desorganizado, como mantener posturas corporales o realizar movimientos sin razón por tiempo indefinido. Los síntomas negativos, que son aquellas cualidades que se alteran por la enfermedad, como poca expresión de afecto, aislamiento, falta de motivación, pobreza del pensamiento, y por otra parte están todas aquellas conductas que se pueden presentar como con objeto de no realizar esfuerzo en superarse y salir adelante. Puede presentarse, por ejemplo, no puedo ayudar en labores de la casa porque me puedo cansar, digamos. No puedo trabajar porque estoy enfermo, me tienen que tratar con especial cuidado. Están también las disfunciones sociolaborales, que se refiere al deterioro del funcionamiento en áreas del trabajo, relaciones sociales y cuidado personal. Entonces, la esquizofrenia, decíamos que era una enfermedad compleja, que siempre aparecen personas con a veces con diferentes tipos de esquizofrenia, porque hay algunas clasificaciones que se han ido haciendo a través del tiempo, y el tratamiento también ha cambiado, digamos. O sea, han habido muy buenos logros con respecto al tratamiento con los fármacos, a pesar de que todavía hay algunas cosas de efectos secundarios y algunos problemas que pueden traer los fármacos de tipo físico, digamos. Pero ayudan, digamos, a solucionar otro problema, una cosa por otra. O sea, hay que, por eso que hay tantos detractores ahora del tema de los fármacos. Hay algún movimiento por ahí antipsiquiátrico que postula a que prácticamente la gente no tiene que tomar fármacos. No sé, es un tema que está ahí en el debate. Y lo que sí está claro, que los fármacos han mejorado, eso es innegable, eso es transversal, esa opinión. Han mejorado, y los efectos secundarios ya son muy mínimos, digamos, en la mayoría de las patologías. Entonces, y van a seguir mejorando. Eso no cabe duda, digamos. Entonces, por eso que es importante que las personas que tienen ese diagnóstico, o los familiares de una persona que tenga el diagnóstico, no se asusten. No es una enfermedad terminal, es una enfermedad que puede ser tratada y que se puede hacer una vida bastante normal. No sé, me gustaría hablar, por ejemplo, de la influencia ambiental. ¿Sobre esquizofrenia? ¿Sobre esquizofrenia? Claro, se refiere a las, entre comillas, a las deficiencias que se presentan en el comportamiento personal, familiar, social, educacional, laboral, como producto de la exigencia inadecuada o de medidas del entorno, sea de la familia, de la comunidad u otros. Por ejemplo, estimar como deficiencia la incapacidad de socializar libre y adecuadamente en una fiesta. ¿Ya? Esto último resulta de gran importancia en la evaluación del nivel de funcionamiento de cualquier persona, como también en la evaluación de las posibilidades de cambio de elementos del ambiente para lograr un mejor nivel de funcionamiento de la misma. Fíjate que yo me acuerdo que no era muy entusiasta en las fiestas, de cuando era adolescente, cuando iba a las fiestas típicas en ese tiempo, en los años 80, antes de los 80, más o menos, se hacían las fiestas en las casas. Entonces, se hacían las fiestas en las casas de los compañeros de curso, qué sé yo, y ahí uno pinchaba y era como el típico, digamos, conocer mujeres y pololear y bueno. Yo viví un poco esa vida y me acuerdo que, pero no era muy entusiasta en la fiesta, era medio apagado, como que no me motivaba mucho estando dentro de la fiesta. Y a pesar de que yo no tengo diagnóstico de esquizofrenia, yo tengo un diagnóstico de bipolaridad, pero yo creo que entre la esquizofrenia y la bipolaridad de repente los médicos se confunden, porque hay personas que la han diagnosticado primero con bipolaridad y después con esquizofrenia, o viceversa, que ha cambiado el diagnóstico. Eso es posible. A veces los médicos te dan un diagnóstico y después puede pasar un tiempo y te dan cuenta que no era lo que tenían, y te hacen algunos test y te cambian los medicamentos. Entonces, bueno. ¿Te acuerdas cuando entrevistamos al doctor Cavies y le pregunté específicamente eso, cómo hacían para distinguir de una enfermedad mental de la otra? Él dice que por los estudios podían ser, pero igual puede cometer error un doctor, yo creo, ¿cachai? Claro, los psiquiatras van como tanteando, van como viendo cómo se va comportando la persona de acuerdo al tratamiento que le van dando, y si no resulta por ese lado, le van haciendo algunos ajustes hasta lograr, digamos, que la persona empiece a funcionar mejor. Lo importante es que los medicamentos de la esquizofrenia, como decía yo, han logrado grandes avances en el control de los síntomas. Me cuenta a mí mismo. Me cuenta personalmente, porque los remedios que me dio el doctor Cavies me mantienen estabilizado, me sentaba temprano, acostaba temprano, me mantiene estabilizado a mí, ¿cachai? Claro, pero es importante decirle a la gente, a toda la comunidad que nos escucha, que a pesar de lo que estamos hablando de los medicamentos, igual pueden aparecer manifestaciones físicas y o psíquicas producidas por el consumo de alguno, ¿cachai? O sea, eso es innegable, porque se está cada vez solucionando más, pero a algunas personas les pueden tener estos síntomas, por ejemplo, rigidez muscular en el hombro, el cuello, en la mandíbula, cara, temblor de pie, y de mano, los ojos de repente giran como hacia arriba, visión borrosa, intranquilidad, hipertensión al sol, también el aumento de peso. Entonces, todos esos síntomas que son secundarios pueden aparecer, no necesariamente. O sea, en algunas personas puede aparecer alguno de estos síntomas y como les decía, pero cada vez son menos, porque la ciencia está avanzando y ellos van, los encargados, digamos, de hacer los medicamentos, se dan una cuenta que pueden ir solucionando los problemas que aparecen. No sé cómo estamos en el tiempo. Te voy a 3 minutos más. Bueno, aprovechar de hablar en 3 minutos, ¿no? Quería dirigirme un poco a... ¿Aló? 3 minutos. ¿Ah? 3. 3 minutos. Ya. Me quería dirigir un poco a los chiquillos que nos escuchan, que son del hospital, o que son pacientes, que son usuarios en general. Que existe una carta de derechos y deberes de los pacientes. Entonces, los derechos, ¿cuáles son los derechos que tenemos los pacientes del hospital? tener información oportuna y comprensible de su estado de salud. Recibir un trato digno, respetando su privacidad, eso es súper importante. Ser llamado por su nombre y atendido con amabilidad. Recibir una atención de salud de calidad y segura, según protocolos establecidos. Ser informado de los costos de su atención de salud. No ser grabado ni fotografiado con fines de difusión sin su permiso. Eso nosotros lo hemos visto varias veces con ese tema, por el asunto de la radio, que hemos hecho actividades en el hospital. Sí, y hay que tener súper cuidado con eso. Con de repente confirmar a una persona, tomarle fotos, qué sé yo, y publicarla, digamos, dentro de algún informe o de algún estamos trabajando en un taller y los usuarios tienen que formar un consentimiento para poder ser filmados, ¿cachai? Exacto. Por lo tanto, ese es un derecho. Que su información médica no se entregue a personas no relacionadas con su atención. ¿Ya? Eso es importante. No se le puede entregar a cualquier persona la información del paciente que no tenga relación con su atención. Aceptar o rechazar cualquier tratamiento y pedir el alta voluntaria. ¿Sabían eso ustedes? Que se puede aceptar o rechazar un tratamiento. O sea, claro, y pedir el alta voluntaria. Si yo, por ejemplo, estoy hospitalizado y yo me siento mal en el hospital, me quiero ir para la casa, qué sé yo, y yo considero de que no voy a mejorar, me voy a sentir mejor en la casa, pido la alta voluntaria. Pero sí te hace una entrevista a un médico y te evalúa, él te pregunta por qué te quieres ir, y ahí él después de esa entrevista te firma el alta. Recibir visita, compañía y asistencia espiritual para los que lo requieran. Consultar o reclamar respecto de la atención de salud recibida. Al ser incluido en estudios de investigación, solo si yo lo autorizo. Donde sea pertinente, se cuente con señalética y facilitadores de lengua originaria. Que el personal de salud porte una identificación. Inscribir el nacimiento de su hijo en el lugar de su residencia. Que su médico le entregue un informe de la atención recibida durante su hospitalización. Todos esos derechos son importantes que lo sepan los pacientes y las personas que son usuarias del hospital. Pero también hay deberes. Sí, pero vamos a dejarlo aquí nomás porque ya estamos en el tiempo. Ya. ¿Qué opción se pide? No, sí, es cortito. Los deberes: entregar información veraz acerca de su enfermedad, identidad y dirección. Yeah. Conocer y cumplir el reglamento interno y resguardar su información médica. Informarse acerca de los horarios de atención y forma de pago. Tratar respetuosamente al personal de salud. Informarse acerca de los procedimientos de reclamo. Eso es importante, que esos son deberes que tenemos que cumplir. Así que, bueno, vamos a escuchar ahora al tremendo Patricio Mans en homenaje a su fallecimiento, en homenaje en realidad a su tremenda figura, a su trabajo, a su arte. Vamos a escuchar un tema, Medianoche, que fue hecho en el exilio. Chao. Chao. Copas, 12 campanas esta medianoche, escucharás al bronce congelado, tañendo nuestro adiós con 12 voces, ven a besar conmigo en 12 copos, la nieve amarga que fundó el invierno, sobre la altura de mis sienes y desamparado corazón que tengo. Ven a morder conmigo en 12 gritos los labios de un dolor ya redoblado. Será la última boca que tú beses cuando vayas camino del ocaso. No bien bebas conmigo el sorbo amargo en la voz gris de los metales ciegos. Vendrá esta medianoche repicando la eternidad de nuestros dos destinos. Con Lloyd nuevamente. ¿Quién nos trae Lloyd para tu programa Arte Sin Cura? Al pintor Vermeer. Era era holandés, ahora me acordé, Vermeer, holandés, del año 1700-1600. Ah, de la época ¿cómo se llama el otro pintor holandés? Rembrandt y... Rembrandt, sí. Rubens también. Rubens también, sí. Ya, Clau. Adelante más, sigue adelante. Ya, gracias. Vermeer y la increíble cirugía a una de sus pinturas. Muchacha leyendo junto a la ventana, ocultaba un gran cupido. La pintura restaurada se presenta en Dresden junto a valiosas obras de creadores holandeses, entre ellas 10 pinturas de Joan Vermeer, el pintor barroco de la luz y las escenas cotidianas, cuya escasa y cotizada obra sigue siendo planteando preguntas y misterios. En las 35 o 36 pinturas que se atribuyen a Vermeer, se calcula que aparecen 43 mujeres y solo 14 hombres, lo que está en sintonía con el ambiente doméstico que retrató este artista, que vivía una vida reservada en la pequeña ciudad holandesa de Delft con su mujer y sus 11 hijos. Era 11 hijos, perfil bajo. Muchacha leyendo junto a la ventana forma parte de la pinacoteca de los maestros antiguos de Dresden, uno de los mejores museos europeos, emplazado en la capital de Sajonia, a orillas del río Elba. el museo aprovechó la pandemia para restaurar una de sus más famosas pinturas realizada por Vermeer. El resultado es impresionante. La pintura no solo ha recuperado su rico colorido y los brillos de cristales y telas, sino que la lectora de la carta ya no está sola. El nuevo invitado es un cupido, recordete. El cambio altera el significado de la escena y ha generado varias interpretaciones. Stefan Koja, director de la Pinacoteca, ha descrito el episodio como una aventura de detectives. Vermeer 1632-1675, autor de La joven de la perla, conocida como la Mona Lisa del Norte, trabajaba muy lento, se conoce poco de él, salvo que llevaba una vida de bajo perfil. Con su familia, su esposa Catalina e hijas le servían de modelos. Su contemporáneo, tenía razón Klaus, Rembrandt, era más famoso y producía cientos de pinturas y grabados. La muerte de Vermeer dejó a su familia en la ruina. El artista tuvo cierto reconocimiento en vida, pero murió lleno de deudas. Y su figura se desvaneció hasta que los críticos del siglo XIX, lo redescubrieron. Hoy es considerado uno de los grandes maestros de la pintura universal. Holandés, holandés. ¿Cómo? La pintura holandesa realista, diría yo, ¿no es cierto? Claro, costumbrista. En especial, por su tratamiento de la luz, que baña sus ambientes a pulso y bajo el microscopio. Una joven rubia iluminada por la luz que entra por una ventana lee con atención una misiva que tiene entre sus manos. La protagonista está de perfil, pero es posible contemplar su agraciado rostro en el reflejo de los cristales de la ventana. El pintor entra en este espacio íntimo, amoblado según el gusto de la burguesía holandesa del siglo XVII, aunque interpone una mesa y unos cortinajes verdes entreabiertos que dejan al espectador fuera de la habitación. Muchacha leyendo junto a la ventana fue comprada en París en el año 1742 para la colección de Pedro el Fuerte, príncipe elector de Sajonia y rey de Polonia. La obra llegó a Dresden, que sin el cupido solo se conoció su existencia en 1979, cuando rayos X mostraron que dentro de la obra aparecía un cuadro con un cupido que luego había sido borrado con una capa de pintura. En el 2009 volvió a confirmarse la existencia del cupido mediante reflectografías infrarrojas, pero los expertos creían que el propio Vermeer había hecho desaparecer la figura y había que respetar su voluntad. De hecho, los estudios revelaron que el artista experimentó con tres diferentes versiones de la composición final y pintó elementos que luego descartó como una copa típica holandesa, Romer, de la que al final solo se ve la base. Cuando se inició una nueva restauración en el año 2019, comenzaron a hacer removidas las capas de barniz y los conservadores descubrieron que las propiedades de la solubilidad de la pintura en la sección de la pared eran diferentes al resto. Se extrajeron muestras microscópicas y el análisis de los fragmentos confirmó que el cupido fue borrado después de que Vermeer terminara su obra. La obra, la evidencia mostró que pasaron varias décadas entre la finalización de una capa y la adición de la siguiente. existían películas de agente aglutinante y una capa de suciedad entre el cupido y la pintura que lo eliminaba. Es decir, Vermeer no había borrado a Cupido, otra persona lo había hecho, tal vez después de la muerte del artista. Se decidió que Christoph Scherzer, reconocido restaurador de cuadros, develara que el Cupido es su realidad. Scherzer demoró un año y medio trabajando a mano con un escapelo y una suerte de bisturí bajo el microscopio. La delgada capa de pintura que cubría el Cupido de menos de un milímetro de grosor fue retirada centímetro a centímetro y apareció el travieso dios del amor con un arco, flechas y dos más capas en el suelo. Razones y símbolos, mujeres cosiendo, echando leche en un tiesto, cazando unas perlas tocando un laúd, son las escenas que retrató primordialmente Vermeer, salvo un par de cuadros religiosos y dos paisajes como su resplandeciente vista de Delft. En las pinturas aparecen alfombras, cuadros, mapas, piezas científicas, revisten gran parte del simbolismo. ¿Me escuchas, Claudio? Te escucho. Ya. Por eso, para los expertos, la presencia del Cupido altera el significado del cuadro recién restaurado. La joven frente a la ventana abierta antes había sido interpretada como una muchacha deseosa de ampliar su esfera doméstica. Ahora se apunta a que la joven estaría leyendo una carta de amor. La revelación del Cupido afirmó que el carácter amoroso que se propuso el pintor. Es probable que el Cupido fuera un cuadro que estaba en la casa de Vermeer. De hecho, en dos obras más de Vermeer es posible ver la pintura de un Cupido, aunque con variaciones. Ambas se exponen ahora en Dresden y se pueden comparar. Muchacha interrumpida en su música que prestó la Frick Collection de Nueva York, el Cupido se siente sobre una pareja en primer plano, cargando la atmósfera de romanticismo. Todos concuerdan en que el Cupido le imprime a la pintura muchacha leyendo junto a la ventana un toque amoroso, pero el especialista holandés Norbert Schneider va bastante más allá y lograba que la joven vive una relación ilícita. La bandeja con frutas es un símbolo de la relación matrimonial que recuerda el pecado de Eva, que comentó a la prensa, con la fruta y Eva hizo con la naranja o la manzana. ¿Por qué Cupido fue eliminado? Lo más probable es que alguien desease eliminar un desnudo, apunta a la jefa de conservadores del museo, Uta Nightheart, pero no tenemos total seguridad. Lo cierto es que la reciente restauración que ha develado algunas cosas, pero ha suscitado nuevas preguntas. Ahí estamos, Claudio. Eso sería todo lo que tiene. Oye, ¿cuánto puede valer un cuadro de Vermeer? ¿Tú sabes cuánto puede valer? No, si yo he visto cuadros de Vermeer, sale por ejemplo una joven, pero no gruesa, sino que un poco ancha por el vestimiento, que es color azul, y hay por ahí también una joven con la perla, con una perla grande, pero o el turbante, una onda así. Pero lo que me extraña es que parece que es raro que él siendo un genio, es raro que no lo hayan comprado toda la vida, si por último. Oye, pero es uno consulta entre los tres grandes holandeses, Rubens, Rembrandt y Vermeer. ¿Vermeer estaría un poco más atrás que los otros o es cosa de gusto? No, hay una pintura que se llama La Carta, que ahí decía que seguramente ella la estaba leyendo, y hay otra información más. Ah, eso es lo que sale al final. El apreciador crítico de hoy día decía que lo que tú escuchaste, que porque como Vermeer pintó una canasta con fruta, esa fruta podría haber sido algún... Él dice amor ilícito, ¿no? Algún amor que solamente tenía la niña que estaba posando con él. ¿Por qué le puso frutas? Escúchame, una consulta, después de la consulta, entre Remba y Rubens y Vermeer, me metería un poco más atrás que lo otro, es cosa de gusto. ¿Qué dirías tú? No, nacieron casi en el mismo año, pero, el contemporáneo. No, pero el prestigio en calidad. ¿Me metería un poco más atrás que lo otro, está al mismo nivel que lo Rubens y Rembrandt? No, Rembrandt era reconocido porque por ejemplo, si pintaba algo así como una policía, le ponía los sables que parecían oro. ¿Y Rubens? Rubens muy guay. Rubens, no olvídate, Rubens pintó grandes, ¿cómo se llama? Grandes pinturas como... En este momento no me acuerdo porque hace tiempo que no lo leo. Pero claro, Rubens... las mujeres que pintaban Rubens eran gorditas, ¿te acordáis? Ya, los cuerpos eran gorditos, hombre y varón. Eran gorditas, así como un cuerpo así raro. Ya, escúchame, dejamos hasta acá lo más porque te dio el tiempo. ¿Qué hace? Tú me diste a Sade, ¿no es cierto? A la música, a la cantante. Sí. Sade, tú dejamos hasta acá, entonces despídelo, dice, lo despide, despide. Ya, ¿tú me dices la canción? Sade, Smooth. Sade, ya. Chaito. Chaito. Chao, gracias, Clau, gracias a todos. Oh, tal? Buenos días, buenas tardes, como usted está escuchando. Aquí seguimos con el programa Actualidad, este es con Eduardo. ¿Qué nos traes hoy día, Eduardo? Tengo varias noticias y terminaría con una noticia que tiene que ver con la Convención Constitucional. ¿Ah, sí? Tengo varias noticias, pero las voy a resumir y ahí voy a terminar con la Convención Constitucional, con lo último que tengo de una actualidad en Chile. Adelante. Ya, bueno, la saqueada acá de CNN, acá Chile, son varias noticias, pero la voy a resumir. Primero, hay una despenalización del aborto en el Parlamento. Después estudian violencia en antiguos horticultores de Atacama. Chile empieza a vacunar a niños de 6 a 11 años. Después, el Papa Francisco recibe a Sebastián Piñera. Después, otra noticia, dice, constituyente reconoce que engañó a todo el país. Pero Eduardo, en vez de leerla, podríamos explayarla. Sí, es que yo no tengo, yo por ejemplo, las tengo anotadas en resumen, no tengo para explayarla, hice un resumen de la noticia. Ya, adelante. Ah, ya, entonces, bueno, después hay otra noticia que dice que Chile y Argentina se disputan plataforma continental. Ese es otro problema porque está en disputa de nuevo, parece que va a haber que litigar ahí en la valla, no sé, hay problema porque hay una zona donde tiene que estar entre Chile y Argentina. Después dice que hay una mancha caliente en el océano que produce sequía en Chile. Una mancha caliente, no sé de qué material, pero dice que produce sequía acá en Chile. Y después dice que Chile anunció que acogerá a mujeres afganas por el asunto de los talibanes. El presidente firmó un decreto donde van a recibir a mujeres que vienen de Afganistán. Después dice que Chile aplica tercera dosis para vacunar contra el COVID-19. La tercera dosis. Claro, lo bueno, sí, y es bueno porque la tercera dosis se están disminuyendo los pacientes, la gente que tiene COVID con el asunto de la vacunación de la tercera dosis, que está es súper bueno que la gente tome conciencia y se vacune, pues, que no se asuste porque hay voces que dicen que hace mal, cuestiones, no, pues si la gente está comprobado que la AstraZeneca también tiene un 74% de efectividad para el asunto del COVID-19. Ya. Después dice que hay otra cosa, que hay una sequía en Santiago y eso podría dejar sin agua a Santiago, porque no ha llovido y es bien problemático, porque puede haber una sequía, porque acuérdate que Aguandía también ha tenido altos problemas en Santiago con el asunto de que se rompen cañerías, no llueve. ¿Sabes lo que hablan de desalinizar agua? ¿Qué es desalinizar agua para hacer la autoconsumo? En Antofagasta ya se hace así. Sí, parece que en Israel hacen lo mismo. En Antofagasta lo hacen así, el agua que... Claro, lo sacan del mar. Claro, justamente. Y el otro importante que también es los recalcos es que Chile baja a casos por COVID-19 gracias a la vacunación. Disminuye los casos de COVID-19. Eso con respecto a las noticias. Y si quiero, por ejemplo, tener... Dice, la primera que yo hice es penalización del aborto. Dice, ¿qué te parece a ti eso? Eduardo, ¿sabes que la Cámara de Diputados lo aprobó? Ahora vuelve a la comisión, pero o sea, se puede comprobar con esta constitución, hay que esperar que cambie la constitución para despenalizar el aborto, porque esta constitución no lo permite. Pero si se cambia la constitución, se podría legislar sobre el aborto. Ahora volviendo a la constitución nueva que se está haciendo en la constituyente, se aprobó hace poco que los dos tercios tenían que tener los dos tercios para ser mayoría. Eso fue una trampa con la derecha, pero igual no le alcanza la derecha porque la derecha apenas tiene el 20% de los constituyentes. Así que si se cambia la constitución y viene un gobierno de izquierda como Boric y Proboste, lo más probable es que legisle sobre el aborto, ¿sabes? Ya, tú personalmente estás de acuerdo, ¿no?, con el aborto. Mira, yo creo que cada uno haga lo que quiera con su vida. O sea, que a mí mismo que sea el aborto, eutanasia, le saco con la marihuana, el matrimonio igualitario, a mí me da lo mismo que cada uno haga lo que quiera con su vida, ¿sabes? Claro. Y lo otro importante es que el Papa Francisco recibió a Sebastián Piñera, dice, recibe a Sebastián Piñera. Bueno, Chile, acuérdate que es un país laico, pero tiene siempre relación con el catolicismo, que es bastante aquí en Chile. Pero nominalmente lo más, dicen que va más que... Sí, bueno, pero yo lo que había escuchado, no dice que lo que más había avanzado en cantidad de feligreses son los evangélicos. Sí, pero calma, yo estuve con evangélico y no sé si son muy fiables, porque yo tuve más experiencia con evangélico, ¿cachai? Entonces digo, yo tuve una mala experiencia con evangélico, ¿cachai? Entonces, ¿por qué? Porque lo que pasa es que evangélicos son gente que antes no llevó una vida muy cristiana, que diga, muerte con convertirse. Y además son gente muy pobre, ¿cachai? Entonces, hay, entonces por eso pienso que es mejor relacionarse con ellos, porque como son pobres, contarse con gente pobre no sé si vale la pena, ¿cachai? Pero ahí estaría discriminando. ¿Ah? Estaría discriminando a las personas, pues, y eso no hay que hacer. No, quería discriminarlo, pero tuve mala experiencia evangélica, ¿cachai? Yo estuve trabajando con él y fue una mala experiencia, ¿cachai? Mira, bueno, ya tenemos esto también, ya hice como un resumen. Y yo quería hablar finalmente de esto. Y quiero que, dice, ¿qué necesitas saber sobre la convención constitucional? Hay varios tópicos, por ejemplo, el estallido social, el modelo neoliberal, la nueva constitución, la paridad de género y crear una nueva constitución. O sea, este asunto de la constitución es por el estallido social, por las protestas, porque si no hubieran ido protestas, esto no se va a hacer. No. O sea, fue del pueblo, fue desde la base hacia la cúspide, hacia el gobierno central. Es muy importante porque es la primera vez que donde una constitución está hecha por la gente, por los seres humanos, ya sea por las minorías étnicas, sexuales o de género. Entonces es importante. Y yo quería leer una parte acá donde dice que el acuerdo por la paz social y la nueva constitución, firmado por el presidente Sebastián Piñera y los partidos políticos en el Congreso Nacional en noviembre del 2019, una convención constitucional se encuentra ya en marcha desde el 7 de julio para intentar presentar una nueva Carta Magna que pueda dar respuesta a la crisis. ¿Sabes lo que dice? ¿Sabes lo que dice? Que la Constitución no debería llevar, dice, en primer lugar, una nueva forma de gobierno. Dice que ya no debería ser un sistema presidencial, sino un semipresidencial. No se puede avanzar un parlamentario, pero sí un semipresidencial. O sea, el presidente de la Congreso pide tanto poder como el presidente de la República, ¿cachai? Y también habla de otras cosas, cambiar el sistema neoliberal. Por ejemplo, dice que los mineros se llevan sus cobres, aumentar sus impuestos porque no dejan nada, ese es un ejemplo. Claro. Aumentar los royalties para la minera, para otros recursos naturales y todo. Claro. También habla más libertante, más valórico. Entonces hay varias cosas que se pueden arreglar. Oye, y lo otro que yo estaría es que ese porcentaje que tiene del cobre, de la ganancia del cobre, en vez de ocupar tanto en armamento, lo podrían elegir para la parte de los programas sociales. Es que el problema es que se discute de mucho tiempo. El problema es que siempre va a haber problemas con los vecinos, entonces no sé si vale la pena bajar los armamentos. Sí, porque también por ese lado es un sistema de disuasión, que le llaman disuasión, con respecto a de América, porque la otra vez está viendo de qué otro país está mostrando los armamentos, dice que Chile es casi primero la región en armamento, ya sea la parte sofisticado y la cantidad de soldados y la disciplina. No, el soldado no tanto, pero sí el armamento. El armamento dice que Chile tiene armamento más moderno y mejor preparado que los tres países limítrofes juntos, ¿cachai? Que Argentina, claro, justamente, sí. Pero... sí, es como, entre comillas, como un paraguas que tiene Chile para cualquier eventual litigio o problema. Bueno, y sigo hablando de esto del estallido social, que dice que las manifestaciones comenzaron en Santiago el 18 de octubre de 2019, luego de que se anunciara un aumento del costo del boleto del metro, sí, llegó a 30 pesos chilenos, ¿te acuerdas? Sí, ya lo sabemos. Es equivalente a $1.19, sí, en un país con un sueldo mínimo que en esos momentos era de $420 al mes. Ahora subió, con la protesta subió. Sí, subió. Y lo otro que estas personas querían voz y voto, dice, la elección del constituyente, dice que entre el 15 y 16 de mayo del 2020 se realizaron las elecciones para elegir a los constituyentes que redactarán la nueva constitución. Elisa Loncón, una lingüista y activista chilena que pertenece al pueblo mapuche, fue elegida como presidenta de la convención constitucional. Y la política, movimientos feministas, los movimientos por la diversidad sexual y el movimiento por el agua, dice que todo esto llevaron a que la constitución y la convención constitucional redactar una nueva constitución. También es importante que se aumentan las pensiones. Bien anunció que se van a aumentar las pensiones. ¿Las pensiones de cuáles, las que tenemos nosotros? Sí, correcto, sí, también. Ya, sería bueno, pues, sería súper bueno, porque se aumentan. Eso sería para hoy. ¿Tienes nada más que ver por irla allá? No tengo nada, no, porque la otra noticia es lo que pasó en Ecuador, que fue una matanza que fue en una en una cárcel. Eso es lo que más me llamó la atención. ¿Cuándo fue eso? Esto fue ayer o anteayer, que fue hace poco, pero fue en Ecuador, en Guayaquil fue. ¿Cuántos murieron? Como 100 personas, yo vi como 100. ¿Cien? Como 100. Sí, yo lo vi en la noticia, pero no tengo mayor información porque me preparé para este asunto de la convención y las noticias nacionales y la que más rescata es, y la otra es de que, ¿qué más puedo decir? De Venezuela, total, que Venezuela Maduro, hay una migratoria. Oye, espérate, claro, yo quería hablar de una parte que no se me había olvidado, que era el asunto de lo que pasó con los venezolanos acá en Iquique. Que eso no corresponde, eso que le han quemado las cosas. Correcto, dijiste, Maduro reclamó por eso, claro que la gente huyó de Maduro y de Venezuela, ¿sí? Pero nosotros... Sí, Yo lo vi en la noticia del mundo, pero el asunto es que eso no corresponde porque era una pobre gente que huye de un régimen dictatorial. La otra claro, es que no corresponde. Sí, que fue el embajador de Venezuela a Iquique a decirle que volviera un avión para volver y ellos no quisieron volver, dijeron que había que hacer sí. En este estado que volver a Venezuela, ¿sí? Sí, y lo otro yo vi en un canal, me acuerdo qué canal era, que está Jaime Baile, ese que es periodista peruano, y habló de Chile, pues, y habló, dijo que la policía si salía, que iba a haber un estallido y a reclamar por qué no actuaron antes de que pasaran los hechos, ¿entendí? Como que no acataron eso, no lo podían haber previsto, porque la gente fue terrible, o sea, lo trataron súper mal, pues la gente tuvo que arrancar ahí, y es como tú decís, gente que necesita plata, necesita comer, y ellos como están arrancando una dictadura. Pero cámbiate un poco, es que Chile tiene un límite para personas que pueden recibir. En Chile ha llegado hay como 1.5 millones de inmigrantes, ¿cachai? Que se han llegado al último año. Tú dices que mucha cantidad para Chile. Digamos, yo creo que los primeros venezolanos que llegaron estuvieron bien, porque yo he visto que por YouTube es venezolano y hay como 500.000 de venezolanos en Chile, pero los primeros que llegaron también eran profesionales, gente con estudios, pero los que están llegando ahora son gente sin educación, sin un peso en el bolsillo, entonces. No sé, me da una lástima, pero que no podemos recibirlo así como así, a llenarnos de extranjeros sin que no vienen con estudios, sin un peso y todo, que lo único que se quita el trabajo a los chilenos pobres, ¿cachai? No sé, pues. Claro, sí, yo opino que debería haber como una legislación internacional con respecto a los migrantes, y acuérdate que la Organización de las Naciones Unidas, ellos, ahí están los derechos de ver a las personas en general, o sea, es una institución mundial, pero lo que yo debería ver como una política estructural con respecto, como tú estás diciendo recién, a la educación, que es una formación de que los capaciten a estas personas que vienen sin estudio, y a los que tienen estudio mejor, pues, pero que debería haber una legislación que favorezca al inmigrante, pero lo favorezca con como tener como una base, ¿entendés? Tener la parte económica que era resolver eso, pues eso es lo más importante, la parte social de las personas. Bueno, si tiene algo más que agregar, Eduardo. No tengo nada más. ¿Qué canción vas a pedir? ¿Cuál es la canción? Gracias a la vida de Violeta Parra. Ya, con esto despido el catarsis entonces tu programa. Despídete, Eduardo. Ya, me despido de todos ustedes. Sí, gracias. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida